sombras logro distinguir, inmerso en un gran mar de oscuridad. Si alguien logra detectarme, ruego por favor venir a ayudarme. Oh, venir a ayudarme, sí. Es muy triste estar aquí, no tengo nadie para compartir. Solo sé que quiero salir para ver el cielo y poder ser feliz. Solo necesito una esperanza, para tener fe en algo. Porque sin ella no sé qué hacer y no quiero seguir sintiendo. Gracias, amigos.